En Gran Bretaña, el Comité Preparatorio de la Conferencia de Elogio a los Grandes Hombres del Monte Pektu de 2017, la Asociación de Estudio de la Política de Seongun, el Grupo de Estudio de la Idea Chuche y la Asociación de Amistad con Corea, publicaron hace poco una declaración conjunta en condena de la banda surcoreana de Park Geun-hye por su acto vende patria pro-yankee de haber resuelto el emplazamiento de SAT en Surcorea.